Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Otra vez aquí, sintonízanos. Bueno, pues ya estamos, otro programita aquí entre Forres y Lebowski. Van 180 y algo ya de podcast. Madre mía, llevo como 5 o 6 años. Yo creo que ya voy a cambiar de rollo, ¿no? No me decís nada, ni cuando bajáis el podcast, ni cuando lo escucháis, ni con nada. Hacedme un comentario ahí o algo, que una palmadita en la espalda y de venga, lo está haciendo muy bien, chaval, un positivo o algo. Bueno, en fin, Serafín, más correr al galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que al galgo. Ahí está, no obstante, los dos corren bastante, muy bien. Pues bueno, pues ha vuelto la Yuso ahí a tope. Madre mía. Luego pondré un par de temitas dedicado a todo esto, que, pues bueno, uno es con dos, que se llama España es idiota, y otro odio a mi patria de los RIP, muy, muy buenos temas. Y bueno, no, antes quería hacer un poquito de reflexión de parte de Javier Gallego, de Carne Cruda, que bueno, pues si queréis lo podéis escuchar un poquillo, y ya sabéis, aquí en esta emisora, pues bueno, no solemos hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política y demás, pero bueno, la opinión es como el culo, cada uno tiene una. Y yo pues voy a dar un poco lo mío, la mía, a modo de comentario, con un texto que se llama El ayusismo, orgullo y prejuicio, de la editorial Carne Crudo, que es Javier Gallego y demás, que la verdad que está muy bien. Y que cada uno y cada una tome y saque sus propias conclusiones. Así que pues nada, bienvenidos y bienvenidas a Entre Forres y Lebowski. Vamos a hacer dos horitas aquí de buena música. Bueno, pues noticias que traigo, discos nuevos, movidas, tal, de 10 a 12 de la mañana. Ya sabéis, aquí todos los lunes en revirradio.es o revirradio.com, para que las mañanas del lunes dejen de ser una mierda. Empieza la semana, la penumbra, encima te levantas y está lloviendo, encima tienes que ir a currar, horrible. Pues bueno, te vas poniendo ahí los cascos o donde puedes, si puedes, de 10 a 12, a mí aquí al otro lado, y bueno, pues te voy animando un poquillo la mañana, con buena música, con chascarrillos, con comentarios, en fin. Bueno, pues venga, nos vamos a ir con esta pequeña charla. Que me parece muy, muy. Es una reflexión de Javier Gallego, de Carne Cruda, que hace pues sobre un poco el ayusismo y todo esto que parece ser que ha vuelto a triunfar. El trumpismo, ahí estaré, para todos y todas vosotros, escuchar. ¿Cómo es posible que Ayuso esté al borde de la mayoría absoluta después de la sanidad, las residencias, su hermano o el Zendal? Comunicación. Ayuso es la reina de Madrid porque toda la prensa cortesana besa por donde pisa y porque el ayusismo es básicamente una estrategia de comunicación. Debajo esconde su pésima gestión y el capitalismo de amiguetes que le enseñó Esperanza. Porque ¿qué ha hecho Ayuso aparte de despilfarrar como Aguirre ayudar a los seguros privados, regalar contratos a los colegas y becas a las familias pudientes y bajar los impuestos a los más ricos? Ni sus votantes sabrían decirlo. No sabrían decir más que sanchismo, Bildu, ETA, porque Ayuso es un meme para destruir cualquier conversación adulta. Las ayusadas que nos tomamos a broma son serias porque consiguen que no hablemos de lo importante, por ejemplo, de cómo dejó morir a 7.000 ancianos en las residencias, ni de que Madrid tuvo en pandemia el peor porcentaje de muertos de Europa, mientras ella invitaba a cañas y bares. Su éxito es que hablamos de las cañas y los bares y no de los cadáveres. Si vamos al contenido, el ayusismo tiene dos patas, odio de clase y orgullo nacional. Odio al pobre y al rojo, que en su cabeza van unidos, porque el comunismo es miseria y el neoliberalismo es riqueza, claro, aunque la gente no tenga ni para pagar el alquiler. De ese franquismo clasista que quiere borrar a la mitad de España viene su orgullo patriotero, que es paradójico. Porque el ayusismo es independentismo madrileño y nacionalismo español. Defiende el dumping fiscal de Madrid y la unidad de España. Se declara en rebeldía ante el Estado, pero pide el 155 para Cataluña. Chúpate esa. ¿Por qué funciona? Por lo mismo que Trump. Bulos, descaro y un mensaje simple. Haz lo que te dé la gana, porque eres mejor que nadie o porque te haré mejor que nadie. Make Madrid great again, make yourself great again. Esto sí que tiene guasa. No sé, quitarse con sueldo vitalicio, bajarse... ¿Para qué vale el Senado? Para nada. Es una mierda esto, que mata. Ya está bien de callar. Es una situación de Defcon 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Botas o plagaitas que te vengan gana. Ricardo ahora. Con mi vida loca, en este absurdo, si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo no doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo no doy en adopción. Somos todos. Messi. ¡Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Rasga banderas! ¡Pasad de patria! ¡Y aspirad a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Bueno, pues todo dicho, ¿no? Y seguimos con otra cancioncita dedicado a este nivel de país. Todo hecho, y habrá algún garrulo que diga: vete de aquí si quieres, vete, si no estás de acuerdo, pues vete a otro lado a vivir. En fin, a Óscar Herrera me voy a ir. Bueno, pues no está todo perdido, hombre, no está todo perdido, así que vamos a poner temitas un poquito más, pues eso, Ánimo Valiente de León Benavente, ¿no? Que es una versión, además, que el otro día nos estrenamos, los Cuántica, un nuevo proyecto que tengo con Roque Domínguez, que está muy bien. Solamente somos dos, pues como Bala o como bandas de estas que son dos, ¿no? Son dúos, pues como Niña Coyote, esta Chico Tornado, o en su día los White Stripes y este rollo, ¿no? Batería, guitarra y demás. Y que luego también está la otra formación, que es bajista y guitarra, como por ejemplo Royal Blood o estos que son también de Galicia, en Grima se llaman. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con un temita que versioneamos el otro día, nos estrenamos, tocamos con los Monstruitos, que luego pondré algo de ellos, que la verdad es que son una pasada. Los Monstruitos son de Sevilla y son muy majetes, y bueno, pues era cumpleaños de Javiolo, de un amiguete en común, y era su grupo favorito, y Laura le preparó ahí la sorpresa de que vinieran a tocar desde Sevilla para acá, y bueno, pues nos metimos ahí los Cuántica, y estuvo muy bien, estuvo muy muy entretenido, y bueno, la gente le gustó nuestro rollo y tal, nuestra apuesta, y está bien. Y este es un temita de los que versioneamos Cuántica, que nos ha salido, quedado súper berrichar aquí, suena así de bien. Thank you. montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia. Que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase, eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Tú que has hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido, pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo, ánimo, valiente. Qué bonita canción, ¿eh? Pues sí, pues Cuántica le hemos dado un rollito más, suena muy berrecharra, que está muy bien ahí, más metalera, más rapidilla, está muy bien, muy bien. Y bueno, ya que estamos en este género, nos vamos a quedar con una banda que voy a ir a ver el 5 de junio a la Riviera, The War on Drugs, Cloud Nothings y Shanghai Baby. Bueno, es un rollo así indie y tal, y bueno, pues voy a poner un temita de Cloud Nothings, que se llama Wasted Years. Ellos son pues de Cleveland y demás, y llevan desde el año 2009, y bueno, pues vamos, iré a verlos el 5 de junio y suenan así de bien. Right now, that's the way I was before. But I can't recall all those, days anymore. I'm learning how to be here and nowhere else. How to focus on what I can do myself. I'm not telling you all I'm going through. I'm not telling you all I'm going through. I'm not telling you all I'm going through. sin duda harán un bolazo tremendo, ¿eh? Se me ha colado otro tema, no era la de Westy Gear, se me ha colado de I'm Not Part of Me, pero bueno, suenan así, están guays, ¿eh? Ese rollo ahí gañerillo. Pues bueno, iré a verlos el 5 de junio, junto con The War on Drugs, y otra gente que se llama, lo he dicho antes, Shanghai Baby, que no los controlo. Así que, pues bueno, hay que escuchar de todo, ya sabéis. Así que el lunes 5 estaré por allí, por la Riviera, escuchando este rollo más indie, más tal, que también me mola. Y nos vamos con los que estuvimos tocando el otro día ahí, Cuántica, en el cumpleaños de Javiol, hombre. Ellos son los Monstruitos, desde Sevilla. Desde Sevilla, una caña, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. hicieron un buen bolo, son un trío y la verdad es que bajista, cantante, guitarra, coros, y el batero también hace coros y demás. Y bueno, tres personajes de Sevilla muy, muy cañeros. ¿Y nos vamos con qué? Pues con un poquito más de lo que voy a ir a ver el día 5 a la Riviera, The War on Drugs. Son la banda cabeza cartel. Ellos vienen de Filadelfia, desde Pensilvania, se formaron en el 2005. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí. Ahí está, el temita se llama Harmony's Dream, The War on Drugs, el mundo, la guerra en drogado, por así decirlo. Like a dream, it's got me up all night again. And you're all that I can see. But I've been here before. I've crossed so many roads. Never needed more than I could hold. Running and returning. In a vision, you're a ghost in black and white. A silhouette. Losing my faith. McLaren, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Suenan bien. Pues bueno, desde de ahí los tenemos, The War on Drugs, desde... Pues eso, desde Filadelfia, en Pensilvania, que van a venir aquí a la Riviera el 5 de junio a tocar así un poquito. Tiene esa reminiscencia ahí, ¿no? Incluso, pues no sé, te diría de unos Dire Straits o incluso de Bruce Springsteen, ¿no? Algunos temas así que tienen como más lineales, más... O incluso Bryan Adams o eso por lo viejuno y como más moderno, igual Wilco, ¿no? Algo así, no sé. Está, a mí me recuerda un poco ese rollo, ¿no? Pues bueno, iré para allá a verlos y tal. Y nos vamos a ir con un amiguete que hoy, pues bueno... van a hacerle unos arreglos en el taller y demás. Él es mi amiguete Alfred Camaretto y bueno, pues este temita Voz Rota y Ronco Corazón de su segundo disco Las Idas y Venidas de los Monstruos, pues venga, se lo dedicamos a él. Vamos ahí. Soy Claudio, ni tu Mesalina. No soy Dalila, ni tu Sansón. Ni los besos curan las heridas de las idas y venidas que dan los solas y los adiós. La sinrazón de mis emociones son síntomas de la soledad. Reguemos las rosas rojas de los balcones que nuestros enemigos puedan narrar. Rota y ronco corazón, es mi canción de corazón roto y dulce voz. Rota y ronco corazón, es mi canción de corazón roto y dulce voz. Soñando como soñamos todos, a veces me olvidé de cambiar. Aquello que toqué y besé, escuché, lo llamaban realidad. Y no te crees el cuento como te lo contaron. No fue colorín, fue colorán. Y al final todos comieron pescado y las princesas se fueron a gozar. Rota y ronco corazón, es mi canción de corazón roto y dulce voz. Debo rota y ronco corazón, es mi canción de corazón roto. Ahí está Jofre Camarote, muy bien, muy bien. Venga, que todo saldrá bien, todo saldrá bien. Vámonos, vámonos, ¿con qué nos vamos? Con unas jabatas, vámonos con unas jabatas, además. Que bueno, con esta canción, Black Hole, cerraban el álbum Unseen World del año 2021. Ahora ya a día de hoy tienen otro nuevo trabajo y demás. Pero bueno, quería poner este temita. Ellas son desde Japón, Bandmate, que suenan así de poderosas. Es impresionante, ¿eh? Qué jabatas, Bandmate, ahí está, desde Japón. Black Hole se llamaba la canción de su último trabajo, bueno, del anterior trabajo del 2021, Unseen World. Y bueno, continuamos, son las 11 menos cuarto, aquí en Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis, todos los lunes, de decirme algo en los podcasts cuando los bajéis, ¿no? Que la peña se lo va bajando y tal, y joder, pues decirme, pues, no sé, algún comentario, algo, ¿no? Muy fácil ahí, comentario, pim, pam, oye, córtate el pelo, búscate trabajo, yo qué sé. O lo hace fatal, o lo hace muy bien, un positivo, yo qué sé, algo, ¿sabes? Y bueno, nos vamos con un personaje que hace ya, pues, 13 años que falleció. Él era Rollins Dio, además falleció un 16 de mayo del 2010 y demás, debido a un cáncer de estómago y demás. Y bueno, pues se han cumplido 40 añazos del primer trabajo en solitario que hizo después de haber pasado por Rainbow, por Black Sabbath y demás, pues... y su carrera previa a Rainbow, incluso con Elf, The Electric Fells y Ronnie and the Prophets. Y bueno, hice una vez en los primeros programas de cuando empecé a hacer la radio, hice un monográfico sobre la trayectoria de Ronnie James Dio y demás, justo cuando había fallecido, yo creo. Bueno, hace 13 años que no hago radio yo, ¿no? Pero, o sea, ¿me entiende? Y ¿qué iba a decir yo? Pues eso, Holy Diver, un disco que el 25 de mayo del 83 salió, por lo tanto ha hecho ahora 40 añazos, y bueno, pues quería poner este temazo, Couch in the Middle, que me parece un temazo de ese disco. Ahí está. Ahí está. está el señor Viniapis a la batera, Jimmy Bain al bajo, Vivian Cameron a la guitarra y Ronnie Dio a la voz. Tremendo, ¿eh? Ronnie James Dio, ese señor. Bueno, pues quería comentar, mira, así con esta base por debajo. Metrópolis, la vida de la gran ciudad, símbolo del capitalismo y la decadencia del mismo, responsable de la prisa porque el mundo se acaba. Escenario de la maquinaria que determina el orden social, alimentada por el monstruo. La metrópolis ruge. Y por encima del rugido se alzan voces. Coyote Zora alza su voz sobre el rugido. Generaciones dañadas y príncipes callejeros que fueron destronados desde la cuna se reúnen en la próxima última cena y nos invitan a escuchar. Suena Coyote Zora. Es lo último que han sacado hace poco, el 19 de mayo, Coyote Zora. Esta banda de Sevilla, donde está Candy, el que fuera guitarrista de Reincidentes, su proyecto. Luego también está Nacho, también, que es técnico de Reincidentes. Pues ahí está. tocando la guitarra también. Y bueno, luego está Daniel Lucero de Rencientes, que está al bajo, y un chaval tocando la batería, y suenan así de bien. Coyote Zora, Metrópolis, lo último que han sacado. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Karen, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? Muy bien, sí señor, pedazo de temazo. Muy bien, Coyote Zora, Metrópolis, lo último que han grabado, y suena muy, muy, muy cañero, ¿eh? Tiene ese puntito ahí, stoner, ¿eh? Hay un poquillo, no del denso, sino el más así que camina y demás, ¿no? Como Queen of the Stone Age, estas movidas y demás. Muy bien, sí señor, felicidades, Coyote Zora, ¿eh? Ahí haciendo poquito a poquito. Y bueno, nos vamos con una banda que hacen rock urbano, son de ahí de esto de como de Orense, Cuyons. Y bueno, pues voy a poner un temita en el que colabora Alex de Conflicto, Juancar de Boycott y Cristian de Vergallazo. Me dieron el disco hace un huevo y lo tenía por aquí pendiente de poner, y bueno, pues voy a poner un temita que se llama exactamente Heridas. Heridas. pasiones que se lleva el viento. Nubes de tormenta nos vigilan. Apaga la luz, enciende la ira. Dime si has visto a la vida. Pregúntale si aún está triste y dolida. Y si en este asqueroso mundo se puede soñar en libertad. Una venda en los ojos y a caminar sobre espinas. Hace tanto frío que ya no siento tus caricias. De la realidad, de los que viven sin vida. Hoy caigo al suelo y me convierto en cenizas. Dime si has visto a la vida. Pregúntale si aún está triste y dolida. Y si en este asqueroso mundo se puede soñar en libertad. Derroche desde Orense, dándole caña. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues con una más que grupo, sí, lleva 1000 años y la verdad es que son ya pues como una entidad que va renovando músicos y que siguen. Ellos son Tower of Power y suenan así de bien. Peace. Ahí estarán, ¿eh? Qué ritmos y qué bien. Pues bueno, pues ya veis, desde el año 68 que llevan ya Tower of Power, han cambiado 5 de formaciones, de cantantes, de músicos, de tal, y por eso decía que más que una banda parece ya un colectivo musical, ¿no? Que se van ahí forjando poco a poco y que llevan un chingo de años y vamos, una pasada. Y nos vamos con una peña que se llama Periferia, han sacado un disco hace poco. Hacen un rock urbano, un rockero, y bueno, pues está producido y grabado por Pep Miralles, guitarrista de la banda The Will Sound Studio y demás. Y bueno, estuvieron el 24 de marzo tocando aquí en Cadabra, en la sala Cadabra, que no sé exactamente dónde está. Vamos a poner un temita que se llama Aprender de lo Vivido. Aprender de lo vivido, junto al paso de la vida, y aproveche su adrenalina para lidiar con la caída. Ando buscando mi camino y a ratos vuelo a ras de suelo. Cuando me miente mi cabeza en lo que pudo haber sido, y a veces no entiendo nada, aunque el mundo siga girando, si no me salen las palabras. Entre la niebla distingo recuerdos que quedan lejos y no puedo alcanzar. Nadie responde si grito a lo lejos y las noches pasan. Tengo guardado el mechero que me regalaste aquella vez. Su llama me enciende por dentro. No lo veis, juntos aprendimos a crecer en el recreo de la adversidad y nunca pudimos volver. Sigo en pie, quedan cenizas tras la tempestad, aunque el tiempo fue siempre tan cruel. Pude aprender de lo vivido junto al paso de la vida, y aproveché su adrenalina para lidiar con la caída. Ando buscando mi camino y a ratos vuelo a ras de suelo. Cuando me miente mi cabeza en lo que pudo haber sido, y a veces no entiendo nada, aunque el mundo siga girando, si no me salen las palabras. Muy bien, muy bien, ¿eh? Además suenan fresquitos y muy bien ahí, además son jovencitos, ¿eh? También, muy bien, desde la Roca del Vallès, en Cataluña, ahí está. Esto, pues bueno, lo he descubierto por Nano, Lengua Armada. Yo creo que me mandó un mail o algo, o he visto algo en su Instagram o algo así. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿eh? Ahí está Arena, ¿eh? Periferia se llama, apuntarlo, que está muy bien, echar un vistazo por ahí que lo veis. Y nos vamos con unos guiris que hacen punk rock, ya que estamos en este género así un poquillo tal. Ellos son de Victorville, de California, y se llaman Face to Face. Y bueno, pues me apetecía ponerlos también, pues bueno, pues por cosillas que ve uno ahí en Instagram y demás, que están de gira y tal. Y mi amigo John y Sachel, que estaban por ahí, por Las Vegas o algo así. Y bueno, pues he visto que estaban en un concierto de Face to Face y he dicho, voy a rescatar algo de Face to Face, ¿por qué no? Ahí está, Disconnected, este temazo. Ahí estaré. Face to Face, el tema Disconnected. We'll be right back.

calles alborotadas, ese generador de luz que falta en la cañada. Los hijos de la aurora, los que se inmolan, los mismos que salieron de currar pero volvieron de palmada. Los que sobran, los que beben de la marmita y se tatúan el corazón de enfado y con letras malditas. Somos los ojos que se empañan, los que cierran el puño y quieren mear en el agua bendita. Los que engañan, a los que condenan la vida en aquella tela de araña llamada cocaína. Los que animan desde la grada, los que vienen de España pero van con Palestina. Diles que somos más de Gaya, la patada de Cantona, somos de barrio antifascistas. Somos la cruel escalada, cabezazo en la pared, que no servirá de nada como es. Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone rojo vivo me pondré morado. Me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado como ves. Un día negro no tiene por qué ser nublado. Me ha entrado el amarillo, se me acabó el verde y me he quedado blanco. Y es que tu principio azul tiene que salir de este marrón. Si se pone rojo vivo me pondré morado. Me la juego en este día gris, me tocará tirar el dado. Albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi. ¿Todavía no conoces Revi Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Tucálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revirock.es. Ahí estarán, ¿eh? Un poquito de promo y tal de la sala Revi Life y los estudios Revi Rock con todos los locales de ensayo que tiene, la terraza, el bar, y aquí es donde está Asociación Cultural Revi Radio. Que un poquito de promo, hay que hacer un poquito de promo, ¿qué le vamos a hacer? Que grito, ¿eh? Ese grito ahí, Revi Rock, está en la movida, está muy bien, hombre. Pues nada, la Cruel Band, habéis escuchado cómo sonaban, estaban de perla. Pues son una banda, pues bueno, son entre Illescas y Getafe, ¿no? Son toledano madrileña, madrileña toledana, ¿no? La banda, y la verdad es que suena muy bien, suena fresquito. La Cruel Band se llama, apuntarlo con K. Y bueno, nos vamos a ir con qué, pues con qué nos podemos ir, pues mira, con Noah and the Drinkers, que bueno, pues son de Donosti y suenan así de bien. Ya sabéis que aquí entre Flores y el Bosque, pues bueno, aparte de poner lo que a mí me da la gana, pues le damos cabida a diferentes estilos musicales, diferentes bandas, de todos los lados que se puede y demás. Y bueno, pues me mandáis vuestras cosas, yo las intento ver, me mandáis por el Messenger de Entre Flores y el Bosque un mensajito, por el Instagram o lo que sea y tal. Y bueno, pues yo intento buscar ahí un poco de información y todo. Y esto, pues bueno, es Noah and the Hell Drinkers, y no sé por dónde los he descubierto, yo creo que por alguna noticia de Instagram o algo de eso. Vamos a poner un temita que se llama Fearless. Noah and the Hell Drinkers. I don't fear darkest night. I was born, born to fight. I'm fearless, fearless, fearless. Yeah, yeah, inside out. I won't live, live, live a single doubt. I can stand shaky ground. Have a burn, my cry now. Cause I am fearless, fearless, fearless. Yeah, yeah, for another round. I will make, make, make a single sound. I don't fear bumpy ride. Ground. I don't fear cloudy skies. I won't pretend I want skies, no. I am fearless, fearless, fearless. Yeah, yeah, tell no lies. I keep my eyes, eyes, eyes on the prize. Ahí está, suena bien, suena bien, suena bien. Vamos a dejar otro temita, ¿por qué no? Este tema, Wogget Mama's Blue, Mappy el Toro, se había dado cuenta tú también, ¿no? Noah and the Hell Drinkers. Drop these blues for you. Hey, mama, there's a crime I must confess. Hey, hey, mama, this is my pathway to success. Singing honky-tonks and dives to build my bills to sing tight. Made it with the blues. Suenan bien, suena bien. Noah and the Hell Drinkers. Y bueno, la siguiente banda que voy a poner se llama, joder, son las ya las 11:25, ya como pasa el tiempo, es impresionante, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Lo está llevando bien? Yo muy bien, yo aquí me vengo con mi disco duro, mis cositas, mi pim pam pum y me hago mi programita. Muchas gracias a todos los que lo escucháis, todos y todas las que lo escucháis en directo y los que os bajéis los podcasts y demás. Pues bueno, voy a hablar de una banda que se llama Bikini Kill. Es una banda estadounidense que, bueno, pues junto con Brad Mobile es una de las que se asocian rápidamente al movimiento Riot Girl, ¿no? El movimiento feminista que surgió en la costa oeste de Estados Unidos a comienzos de los 90. El Riot Girl utilizaba las bases del punk rock, así que consideraba que precisamente no era necesario saber tocar, sino solo tener algo que decir. En efecto, Bikini Kill tenía mucho que expresar y utilizaron su música como medio. De esta manera, la banda formada por Kathleen Hanna, Toby Bale y Kathy Wilcox fue una respuesta al masivo contenido masculino que había en ese momento. Así que vamos a poner un temita de Bikini Kill, que se llama Feel Blind y suena así de poderoso. Suena muy, muy, muy maquetero, ¿eh? Nos vamos con algo que suena un poquito mejor. Rebel Girl de Bikini Kill. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Suena ahí, como suena ahí. Bueno, mejor este sonido que el anterior, que pillaba un vídeo de ahí de YouTube y vamos, sonaba ahí a pues un poquito de Startalator, ¿no? La verdad. Y con, bueno, mejor este, ¿no? Que está en Spotify, Rebel Bikini Kill se llama la banda femenina. Así que podéis echar un vistazo ahí. Al final no ha saltado Rebel Girl, ha saltado Double Dare You. Pero bueno, ahí está, un poquito que quede constancia ahí y que están ahí las Bikini Kill a tope. ¿Quién nos vamos? Nos vamos con Minor. Vamos a ir con una banda de rock alternativo del año 83. Ellos son de Dublín, de Irlanda. Y bueno, pues se llama My Bloody Valentine y suenan pues así de bien. Voy a poner un temita que se llama Loomer del año 2012. Estos pasajes rarunos, Loomer se llamaba la canción, My Bloody Valentine, Loveless, un álbum del año 2012, suena raruno. Y bueno, nos vamos con, pues bueno, simplemente Eric Burdon, que cumple 82 años, el que fuera cantante de Animals, y voy a poner aquí, pues eso, Eric Burdon and the Animals, CC Rider, una banda que, bueno, pues empezó los 60 o por ahí, yo creo, ¿no? Sigue activa todavía, ya con otro cambio de formación, ya empezó ya Eric Burdon su carrera en solitario hace mucho tiempo y demás, y bueno, pues ha cumplido 80 años, y este es un temita que cuando estaba junto a The Animals, que se llama CC Rider. I need you by my side. CC Rider, Ese sonido ahí sesentero a tope, ¿eh? Qué caña, ¿eh? 82 años que ha cumplido ahí Eric Bardo, muy bien, felicidades, hombre. Nos vamos con, pues con un poquito de metalcore, que luego dicen que no pongo nada de metalcore. Ahí está Falling in Reverse, esta pedazo de banda que me tiene atrapado. Están, son desde el 2008 funcionando. Ellos son de dónde son ellos, de Las Vegas, de Nevada, y suenan así de poderosos. Pick Up the Phone se llama la canción del álbum The Drug Is On, The Drug In Me Is You, del año 2011. Please record your message. Ahí está, Falling in Reverse, la verdad es que suenan bien, tienen buenos temas, echarles un vistazo porque son así fresquitos, modernitos, desde Las Vegas, Nevada, muy bien. Falling in Reverse, como cayendo, pues eso, en el reverso tenebroso, ¿no? Me imagino yo. Y bueno, nos vamos con un poquito con este género, seguimos, que no he puesto nada de metalcore aquí en este programa tan fantástico, maravilloso. Alveoles se llaman, son una banda de rollo metal moderno, ¿no? Que dicen por aquí, son de Nuremberg, de Alemania, y bueno, pues es una mezcla entre las frágiles melodías y la fuerza y energía, ¿no? La furiosa fuerza y energía que tienen. Ellos se llaman Alveole, con From Woman al frente, y suenan así de bien. Access Denied se llama la canción, Alveole. Yeah! Ahí están, bien, bien. Access Denied se llama la canción. Alveole se llama la banda. Desde Alemania, desde Nuremberg. Nos vamos con, pues mira, pues con lo nuevo de Josiah Treni, que ha sacado un disco que se llama Elephants of Mars. Y bueno, va a tocar aquí el día 2 de junio en la Riviera, así que si queréis os podéis acercar a verlos y demás. Voy a poner un temita que se llama, pues no sé, Doors of Perfection. Yo creo que la puse ese el otro día, ¿no? Voy a poner la que abre, Sahara. Ahí está, de lo nuevo de Josiah Treni. Y Sahara se llama la canción del último álbum de Elephants of Mars. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo. Voy a poner un temita por aquí. Doc Capusel se llama la banda. Pues bueno, tienen influencias de Dillinger Escape Plan, de Ote, Periphery, System of a Down y demás. Y bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Nacen en el 2012. ¿Qué más? Han recorrido parte de la geografía. Y bueno, pues juzgarlos vosotros y vosotras mismas. Voy a poner por aquí. Doca, se llama November la canción. Doc Capusel se llama la banda, ¿eh? Doc, D-O-C-K-A, Doc Capusel con dos S's. Villa que vienen. Doc Capusel. Toma ya, ¿eh? ¿Cómo suenan, eh? Fantástico, maravilloso, muy bien. Doca Pusel se llama. Son una banda de desde Sevilla, te pone por aquí. Impresionante, ¿eh? Sí. Ella es Zark a la voz y luego Ozka a la guitarra, Flojo al bajo y Gorospe a la batera. La verdad es que muy bien, muy bien. Suenan del copón, muy bien. Desde el 2012 y así ese metalero bien producido y que suena muy bien. Doca Pusel se llama la banda. Y bueno, pues ya está, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque son yo creo que las 12 ya, así que voy a poner un temita que seguramente sería de lo último que grabasen en estudio la gente de NoFX, ya después de que se han separado y demás. Y bueno, pues ya les quedan 4 fechas por Alemania, poca cosa, luego vuelven a Estados Unidos al verano a hacer la gira y ya está, y se acabaron los 40 años de NoFX, una pena la verdad, Me hubiera gustado estar en los conciertos de despedida, pero no puedo ser por problemas de agenda y demás, ¿qué vamos a hacer? Así que pues nada, este es de su último trabajo, que se llama Double Album, que es del 2022, y bueno, pues es el que cierra, que se llama Gone with the Heroin. Es la última canción, se fue con la heroína, heroinizado, ¿no? Gone with the Heroin. Y bueno, pues es lo último de NoFX. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando en directo entre Forres y Lebowski los lunes de 10 a 12. Yo creo que el próximo lunes estaré aquí también, sí, yo creo que sí, para hacer que las mañanas de los lunes dejen de ser un poquito más pues una full, ¿no? Que sean, que bueno, que la gente se levante con el lunes diciendo, joder, venga, voy a empezar ahí de guay. Así que nada, pues vengo, gracias a todos y a todas, bajaros el podcast, decidme algo en los comentarios, alguna historia, por favor, siempre se agradece. Venga, ale, a cascarla. Gone with the Heroin de NoFX. Nos vemos, lo oímos el lunes que viene.